pero veo que es que no me atrevo. Voy toda la tarde al parque a ver si lo veo. Desde el día en que lo vi, hay dentro de mí algo que me mata. Sé que pierdo la compostura cuando lo veo pasar por mi lado. A veces me da mucho coraje el ver a otras intentar camelarlo. Mis amigas me han dicho que le eche coraje, no, no, y que vaya por él, porque un día puede ser que se haga tarde. Y ese niño es mi condena, y él no sabe que me vuelve loca. Pasan los días, pasa la hora, y yo me muero por esa subera. Y ay, ay, ay, toda la noche miro a la luna, pa' que me diga si él es mi fortuna. ¿Cómo guardarme este secreto si poco a poco me quema por dentro? Ay, ay, ay. Que ni cojo sueño. Mi madre a mí me ha dicho que cualquier día me matan los nervios. Dicen que me he vuelto tonta, que me he enamorado.